En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente el galpón de los cuentos vivientes. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que están conectados para conversar y criticar y reflexionar acerca de la literatura nacional e internacional. Soy Cristian Navarrete y doy paso a mi amigo que se va a presentar en estos momentos. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un espacio más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Un día más, una semana más, un escritor más, una nueva crítica, una nueva reflexión. Empezamos ya con el programa de hoy. Soy Marcelo Cruz y les doy una vez más la bienvenida. Y sí, bueno, estamos nuevamente Marcelo y tenemos hoy a la gran escritora Elena Paniowska, narradora y ensayista mexicana, de la cual vamos a hablar esta tarde y noche acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Recuerden, somos Radio Barba Azul acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Correcto, Cristian, hoy hablamos de esta gran periodista y narradora galo-mexicana, nacida en 1932 en la ciudad de París, en Francia, hija de padre francés y madre mexicana, por ende tiene la doble nacionalidad. Elena Paniowska, como ya dijo Marcelo, tiene origen polaco, tiene origen francés. Es creadora de un rico mundo de ficción relacionado siempre con aquellos acontecimientos, movimientos sociales y personajes de México, ese personaje de México contemporáneo, y en su labor periodística también intentó aplicar aquellas técnicas del nuevo periodismo norteamericano. Como ya dijimos anteriormente, es integrante de una familia de la nobleza polaca y fue sobrina, bueno, es sobrina de la legendaria poeta Pita Amor. Ella nació en Francia, llegó a México con 10 años de edad y obtuvo la ciudadanía muchos años después, en 1969. Correcto, Cristian. Desde ya, el abolengo de Elena Paniowska la coloca dentro de una de las élites del momento, de su época, y por ende se le considera una de las escritoras aburguesadas para su inicio, pero posteriormente su obra va a tomar un vuelco bastante interesante, ya que se centrará en los movimientos sociales, principalmente movimientos estudiantiles, revueltas y defensa de los derechos de la mujer. Así es, y bueno, también ella pudo estudiar en su país, en Estados Unidos, de 1953. Inició su carrera como periodista, profesión que ejerció siempre y le sirvió de punto de partida para varias de sus obras testimoniales. Por esa época, en la década del 50, se unió a la causa feminista y a la izquierda política. También podemos destacar que a lo largo de su trayectoria cultivó varios géneros dentro de su obra, como la novela, ensayo, testimonio, crónica, entrevista y poesía. Entre una de sus obras más importantes como periodista se encuentra la entrevista que realizó al pintor Diego Rivera en su casa cuando ella apenas tenía 19 años, y Diego Rivera ya era una de las figuras mundiales del mundo artístico en aquella época. Así es, Marcelo, y bueno, también todos sus libros guardan una constante temática. Elena Paniowska Habla sobre la sociedad, las relaciones entre hombres y mujeres, el trabajo y el desempleo, el prevaleciente racismo, las costumbres y tradiciones de aquel país del norte, hablando desde nosotros, y las tragedias nacionales que ocurrieron, como por ejemplo el terremoto de 1985, y todo el papel de la mujer que encierra todo ese sufrimiento acerca de el feminicidio y todas esas cosas que están pasando hoy y pasaron hace mucho tiempo, y también la masacre de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Así es, y todas esas cosas configuran todo su legado dentro de su obra, y podemos destacarlo acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Una de las obras con las que Elena Paniewska va a empezar a tener notoriedad es Palabra Cruzada, que es una compilación de todas las entrevistas que la autora va a realizar a figuras de su tiempo y a principalmente a escritores como Juan Rulfo, Alfonso Reyes, y es publicada en 1961. A partir de esta labor periodística, Paniewska se pone en la palestra de los grandes narradores y de los grandes escritores y puede empezar a trabajar sobre sus procesos literarios y más aún testimoniales. Bueno, y permítanme decirles que La noche de Tlatelolco, uno de sus textos más reconocidos, que salió a la luz en 1971, ofrece un brillante ejercicio periodístico para todas aquellas personas que ejercen esta profesión y que están estudiando para ejercer algún día. Esto narra sobre la matanza de estudiantes ocurrida, como ya dijo Marcelo, el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. También escribió en Querido Diego, como ya habló Marcelo también, Te abraza Kiela en 1978, recrea la relación entre los pintores Diego Rivera y Angélica Beloff. De Noche Vienes, 1979, es una amena fábula sobre una mujer polígama, también muy recomendada. Continísima, en 1992, rindió homenaje a la fotógrafa de origen italiano Tina Modotti y también dedicó ensayos a Gabriel Figueroa, Juan Soriano y Octavio Paz. Tomemos hincapié en lo que plantea Cristian en la obra La noche de Tlatelolco, en donde Elena Paniewska realiza uno de los trabajos periodísticos más brillantes reconocidos hasta el día de hoy, por el hecho de que dentro de esta obra se encuentran fragmentos periodísticos de otros medios impresos del momento y también voces de los sobrevivientes de esta matanza estudiantil que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas. Paniewska, en uno de los fragmentos de la novela, expresa el correr de la sangre de los estudiantes mezclada con los gritos y la noche. Las balas atravesaban de izquierda a derecha, los gritos inundaban la plaza y la sangre corría al unísono junto con la lluvia, haciéndose confundir, haciéndose más espesa, y unos solo corriendo de lado a lado, gritando, ¿dónde están? ¿Dónde están? Desde ese momento, Paniewska va a plantearse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado y por qué el Estado reprime la voz del pueblo que le reclama una educación justa o reclama cualquier derecho que se considere vulnerado o violado? Por ese motivo, a Paniewska con esta obra se le reconoció con el Premio de las Bellas Artes de México y también con varios premios periodísticos, no solo dentro del país azteca, sino también a nivel internacional. En 1941, Elena Paniewska huye de la Segunda Guerra Mundial, bueno, su madre huye de la Segunda Guerra Mundial con sus hijas. Ella es mexicana por herencia, decidió refugiarse en aquel país, como para dar un contexto en el cual se ambientó esta escritora. El padre de Elena, que se había alistado en el ejército francés, combatió en la guerra hasta que terminó y se fue a reunirse con su familia. En el 47 nació uno de sus hermanos, el tercer hijo del matrimonio de Paulette y el padre de Elena. También su padre fundó Laboratorios Linza, donde Elena trabajó como secretaria por un muy corto tiempo, pero los laboratorios se hundieron y abrió entonces un restaurante con el que tampoco tuvo éxito. Así que estaba destinada a la escritura Elena Paniewska. Y como es de costumbre acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, Marcelo nos trae un poco de música para amenizar esta tarde. No se olviden, somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Correcto, y para empezar esta tarde, que estamos hablando de una de las mejores escritoras mexicanas del momento, vamos a abrir este programa con El Tri y su tema Pobre Soñador. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de este sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver. Soñando, así es como quiero vivir. Continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes y bueno, a través de esta gran canción del Tri, damos nuevamente la bienvenida a Elena Panioska, esta gran escritora mexicana con un montón de nacionalidades también, como todos en el mundo, creo yo, mestizaje a full. Por lo tanto, podemos decir que Panioska ha escrito cuentos, novelas, crónicas, teatro, poesía, entre otras cosas. Por lo tanto, Panioska es una creadora que se apoya en los recursos de la entrevista, de la investigación, para todas esas personas que tengan la oportunidad de leerla, entender cómo, desde dónde va su texto, sus narraciones. También es muy importante acotar que en la investigación periodística es donde mejor se desenvuelve dentro de sus textos. Y quizá por ello tiene muchos testimonios, mucha narrativa, mucho reportaje, investigación dentro de su obra, dentro de todo lo que nos ha dejado y sigue dejándonos Elena Panioska. Así es, Cristian. Haciendo un poco más de hincapié en la labor periodística de esta autora, debemos decir que principalmente, si bien su obra narrativa ha recibido premios, también su obra periodística es por la cual ella se fue presentada al mundo de la literatura. Principalmente, ya lo dijimos, con La Matanza de Tlatelolco y con otra obra, una joya verdaderamente, que se llama Hasta que vuelva a verte, Jesús mío, donde reúne voces de mujeres que sobrevivieron a la Revolución Mexicana y a varios conflictos internos del país. En este texto hace alusión a un caso de un hijo desaparecido de nombre Jesús, en el cual su madre hace una búsqueda a través de las voces de sus compañeras de ventas del mercado. A través de la pregunta de ¿dónde está un desaparecido?, Elena Paniowska pone otra vez en evidencia las falencias de un Estado que no responde a las necesidades de su gente. En este caso, buscar a los desaparecidos. Como viene sucediendo en la actualidad, no solo aquí en el Ecuador, con ¿dónde están las campañas de AFADE?, sino también con lo que sucede en México con los 43 de Ayotzinapa. Sí, es para referirnos también a las crónicas escritas por Paniowska. Se suele también emplear el término de polifonía testimonial, es algo que recurre dentro de su obra, donde se vincula a una propuesta política de representación. Elena Paniowska también recurre al testimonio para construir su narración, dándole las voces a todas estas personas que buscan ser escuchadas. Porque recoge opiniones de distintos personajes que protagonizan aquellos acontecimientos reseñados que habitualmente son de perfiles muy diversos. En sus crónicas los testimonios van entrecruzándose y se van confrontando con un resultado en el cual puede hacer un tipo de dialéctica dentro de todas estas opiniones, dentro de todos estos testimonios, donde solamente se trata de un ejercicio de registro, y tampoco es solo un registro de opinión, sino es una forma de expresar todas estas cosas que suceden dentro de una sociedad caótica, como la historia ya nos ha contado, que es México. Es ahí, a partir del contexto de la ciudad mexicana y de la historia mexicana, en que Elena Paniowska encuentra un rico material literario que se refleja no solo en su obra periodística, sino también en su obra narrativa. En su primer libro de ficción, publicado en 1959, Paniowska plantea la existencia de un personaje ficticio que analiza cómo se compone la sociedad mexicana del entonces. A través de la maestría de la polifonía de voces y de los escenarios que México le presta para crear su obra, Paniowska también hace alusión a las creaciones que se encuentran dentro de la ciudad, como son creaciones musicales, creaciones pictóricas y creaciones también de cine. Su uso dentro de la entrevista y dentro del testimonio que ya conversamos, quizás viene marcado por el trabajo que ejerció como asistente de Oscar Lewis, con el que aprendió a aplicar aquellas técnicas sociológicas. Sin embargo, dentro de esta información que podemos dar acerca de Elena Paniowska, Carlos Monsiváis apunta que Paniowska sortea el prejuicio teórico de la cultura de la pobreza. Parece importante destacar esto, donde precisamente lo popular dentro de su trabajo, dentro de sus obras, viene y nos cuenta acerca de todas estas vecindades de la Ciudad de México que nosotros podemos lo hemos visto dentro de una comedia por el gran Chespirito, donde hemos visto y hemos destacado este tipo de vecindades de México, y Paniowska nos la muestra también dentro de su obra. Sin embargo, dentro de estas técnicas, Paniowska alcanza conclusiones opuestas, que busca una respuesta acerca de lo moral que se viene a dar en el sentido de esta cultura de los que no están siempre dentro de la historia, de los que no están siempre destacados, que son esta cultura de pobreza, esta cultura de marginalidad, que estos autores, como ya hemos venido platicando acá en el Galpón, nos muestran, nos brindan esa oportunidad de poder tener otra visión acerca de estas personas. Correcto, Cristian, y haciendo nuevamente referencia a la frase que Monsiváis menciona sobre Paniowska, podemos decir que la crítica principalmente a la moral que realiza la autora se encuentra recopilada principalmente en sus crónicas y en una recopilación que se hizo en 1965 bajo el título de Novedades. La mayoría de sus crónicas hacen una crítica acérrima, primero a la moral mexicana, segundo a la constitución de la justicia establecida, a la criticidad que debe existir sobre las leyes y a lo absurdo o a lo vano de la existencia humana. Como podemos ver, Elena Paniowska no solo toma temas políticos ni tampoco establecidos por la sociología, sino también temas filosóficos que hacen que sus temas, ya sean ficción o no, estén muy enconados con la condición humana a la cual hace referencia dentro de sus escritos. Entre las constantes de su obra también encontramos la presencia de la mujer y su visión del mundo, la Ciudad de México con su belleza y sus problemas. Como hemos destacado acá, las luchas sociales, la vida cotidiana, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica social. Dentro de su biografía también se persigue un consejo de Gabriel García Márquez, donde dice, hacer periodismo para perder tierra, para conocer la vida menuda, donde se encuentran las grandes historias entre lo cotidiano y lo insólito. Octavio Paz también señaló que su prosa se descubre el arte de escuchar y afirmaba Octavio Paz que sus escritos, especialmente sus crónicas, son una fuente excelente de información cultural, política, sociológica, económica, histórica de México y su pueblo. Por lo tanto, dentro de estos dos grandes también de la literatura, podemos ver que Gabriel García Márquez primero nos da una lección dentro del periodismo y nos destaca que no puede hacer periodismo sentado en un escritorio. Y Octavio Paz nos muestra que dentro de la obra de Paniowska podemos encontrar esa historia rica de México. Junto con la alusión que Cristian hace a estos dos grandes autores, Márquez y Octavio Paz, sobre la obra de Paniowska, aquí entra una pregunta importante para los estudiantes de periodismo y también no solo para ellos, sino para el mundo de la literatura como tal. La mano que le da el periodismo a la literatura y la literatura también la mano que le brinda al periodismo. Paniowska sabe mezclar perfectamente la dosis de realidad bajo la rigurosidad de investigación que realiza y la riqueza de la fluidez lingüística que tiene en sus obras al poder sopesar el mundo periodístico, el mundo real, con el mundo de la ficción que es la literatura. Es también curioso que escritores como García Márquez y Octavio Paz, ambos premios Nobel, el uno por su obra narrativa y periodística reconocido y el otro por su obra poética y ensayística, logren llegar a un punto más alto en cuanto a la obra de Paniowska, que es la unión adecuada entre literatura y periodismo. Sí, como nos hemos dado cuenta dentro de los autores, de los grandes autores, la mayoría empezó su carrera hacia la literatura desde el periodismo. Por lo tanto, no es extraño, como dice Marcelo, esta unión, esta relación que hay entre el periodismo y la literatura. Por otra parte, también Paniowska no solo es una escritora que está atenta a aquellos acontecimientos como los hechos de la Plaza de Tlatelolco, como ya hemos anunciado, el terremoto de México, sino aquellos sucesos que penetran del mundo, de ese pueblo silenciado, de ese pueblo que no tiene, que está ahí, que es maquillado, que está oculto dentro de este sistema, y que Paniowska lo muestra de una manera importante, de una manera en la cual los lectores nos podemos dar cuenta dentro de la lucha contra aquel silencio que está presente dentro del plano político y social en su obra. O sea, podemos acá destacar que Elena Paniowska es otra autora, es otra escritora, es otra mujer que está comprometida con el arte, con la literatura y dentro de lo personal. Y bueno, otra vez dejamos aquí la conversación dentro de este segundo bloque del Galpón de los Cuentos Vivientes, para que Marcelo nos lleve a ese mundo de la música que tanto nos gusta a todos. Correcto, Cristian, y para este momento les tenemos a Rodrigo González y su tema Dicen que la muerte. Ya hablamos de eso al regresar. Me paro un ratito para verle enojar. La muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Y asusta a la gente, y asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. Tal vez más que el diablo, que tendrá el castillo, bueno, por estar. Y hasta cuentan bichos de sobrevivencia, de espíritus locos que retan la ciencia. Dicen que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterio. Cuenta que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Regresamos después de remojar la cotorra. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Perseguiré. Y continuamos con el galpón de los cuentos vivientes, acá a través de la música, a través de la literatura. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos están escuchando y que nos escuchan todas las semanas, no solamente al galpón de los cuentos vivientes, sino a toda la franja de Barba Azul Radio, que sale de 6 a 7 de la noche. Bueno, vamos con saluditos. Marce, ¿tienes saludos? Correcto, un saludo para Keila Carvajal, que nos escucha a través de nuestra app Radio CCE HD. Un saludo para Juan Flores también, que nos está escuchando. Y bueno, él siempre está atento a todas las publicaciones de Barba Azul Radio y El Galpón de los Cuentos Vivientes. Otro saludito para Micaela Proaño, que nos pregunta si vamos a seguir sorteando libros. Un saludo para Marco Andrés, un saludo para Chavarría, un saludo para Joss, un saludo para Jonathan Arias, que nos están escuchando. Y sí, sí, Marcelo, vamos a seguir sorteando libros. No hemos tenido como el tiempo suficiente para poder trabajar en eso, pero ya estamos en continuación de eso, porque lo que nos interesa es que la gente lea, la gente esté muy cerca de los libros, ya que acá hemos criticado aquello de que los libros en muchos de los casos son muy caros. Por lo tanto, nosotros queremos acercar en la capacidad que nosotros tenemos, poder obsequiar textos que están ahí, que nos están obsequiando, que nos están dando, que nos están, que también están invirtiendo en muchos de los casos nuestros compañeros, para que ustedes puedan llegar a leer algún texto que no lo tengan o que les llame su atención, que les llame su atención, que nada más quieran un libro y lo puedan tener. Correcto. Un último saludo para Michelle Aguirre, que nos pregunta quién es el intérprete de la canción que acabamos de escuchar hace rato. Les repito, es Rodrigo González, un compositor mexicano, que viene a colación en este programa que estamos hablando de Elena Poniatowska, por el hecho de que el terremoto del 19 de febrero de 1985 en México fue uno de los eventos que marcaría una nueva época dentro de la obra de la autora, pero también, refiriéndonos al autor de la canción, sería la catástrofe que le costaría la vida. En 1985, Rodrigo González muere en este terremoto. Es por eso que viene a colación su canción, Dicen que la muerte, ya que sería su último tema. Yes, muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por sintonizarnos, estamos a sus órdenes, estamos acá queriendo compartir algo, un poquito de literatura. Sabemos que el programa no es tan extenso como para poder llegar a hacer algo mucho más complejo, mucho más profundo, pero tratamos de hacerlo para ustedes, querida audiencia. Y bueno, y seguimos con Elena Poniatowska. Tanto sus crónicas urbanas como muchas de sus novelas albergan una representación del silencio de miles de habitantes de la Ciudad de México en particular, aunque también del país completo, cuyas voces son acalladas, como ya habíamos dicho anteriormente. Según la autora, por una tradición cultural estas voces son calladas, por una tradición política que niega la palabra, que niega la acción, que niega esa cultura a la población marginada. También para Poniatowska, esta minusvalidad vocal, como ella la llamó, como ella la llama a todas estas personas, es consecuencia de todos sus mecanismos de dominación, de un sistema hegemónico en el cual vivimos y en el cual se construye a base de periferias abandonadas, a base de marginalidad, a base de todas estas cosas que nos llevan a que aún muchos tengan poco y pocos tengan mucho. Y no solo Poniatowska denuncia el silencio desde el poder, desde la administración, sino también desde las empresas capitalistas y económicas y del resto de la ciudadanía que se encuentra indiferente ante todas estas desigualdades. Por eso es importante traer a colación a todos estos doctores que nos hacen mirar, nos hacen observar aquellas catástrofes de la sociedad. Que están ocultas bajo un poder estatal y, como diría Paniowska, bajo un velo cultural que limita esta crítica. Si bien es cierto, Paniowska tuvo un origen aristocrático, bastante acomodado, por lo cual recibió muchas críticas en sus inicios, sus obras se centran en dar la voz a los desprotegidos, a aquellos que el Estado y que también una sociedad cargada por un machismo bastante acérrimo y por muchas otras contradicciones ideológicas y culturales acalla. Sus crónicas se volvieron un arma bastante fuerte y bastante bien recibidas para darle presencia a aquel voz, a aquellas voces que no se quieren escuchar. Ya hablamos de su obra Hasta no verte, Jesús mío, que nació como la idea de, después de haber escuchar el grito de su lavandera, que después de que Paniowska le preguntara el porqué del grito, ella dijo: acaban de robar a una persona en la calle y yo he gritado para que alguien reaccione y detenga al ladrón. Sin embargo, el ladrón no fue detenido. A partir de ese grito, Paniowska se va a reunir con ella todos los miércoles para entrevistarle, y su lavandera va a ser el protagonista, a través de sus conversaciones, de presentarle un México completamente distinto. El México cultural y de colores que ella conocía a través de su posición va a quedar atrás, ya que va a conocer los barrios bajos, el barrio peligroso de Tepito y muchos otros de la capital, y van a darle voces y rienda suelta a su imaginación y producción como literata. Otro de los temas de Elena Paniowska dentro de sus textos es la desilusión, que es muy habitual dentro de sus novelas. El mexicanista Juan Bruce Novoa indica que muchas de sus protagonistas aprenden que la sociedad no quiere conocer su intimidad, sino que persigue que se conforme con la imagen que el resto de las personas se forma de ellas, que acepte un papel asignado. Por lo tanto, esto me parece importante, a cabo de lo que dijimos, dentro de todas estas personas que no tienen voz, de toda esta gente que está por fuera del sistema, nos afirma esta desilusión, este horror dentro de eso. También Paniowska decía que el éxito es un ratito, decía ella. Uno nunca consigue nada. Y en este sentido, vemos que para todas esas personas que están dedicadas a la escritura, dedicadas a la música, al arte, hay veces que estamos y no estamos. Así que para todas esas personas que creen que el arte es solo el éxito, podemos enmarcarnos en esta frase, que en el cual no consigues nada, en el cual tienes que trabajar todos los días para hacer de este mundo un lugar mejor, dentro del arte, que es una de las cosas más aplaudidas y también más odiadas en el mundo. Si bien es cierto, el mundo del arte es uno de los espacios y escenarios más galardonados y más reconocidos, volvemos a hacer alusión a Paniowska cuando nos dice el éxito es un ratito, puesto que recordemos que a veces en el mundo de la música una banda toca un tema y ese tema se vuelve ícono, en el mundo de la literatura una obra se vuelve inmortal, y no solo el autor pasa a ser inmortal, sino a veces la obra supera a su autor. En este caso, Paniowska todavía no ha vivido ese proceso, puesto que su figura, principalmente por su reclamo social, por su crítica y su labor periodística, hacen que sea un personaje y un protagonista de la historia que en ese momento reclama. Así es, y parece importante lo que ya destaca Marcelo y que lo destacó hace un momento dentro de esta obra de Tlatelolco, y poder tomar ese punto de partida donde los testimonios se vuelven una historia oral, como ya leyó Marcelo, saber y empezar a gritar dónde están esa pregunta tan representativa dentro de muchas cosas que ha pasado acá en Latinoamérica especialmente, y esas historias orales que nos enriquecen tanto y que esta matanza nos hace recuerdo de eso. Y también ya en el 68 pasó, en el 2014 vuelve a pasar, donde parece que que la desaparición de personas es algo que, de todos los que días. Uno, sí, que uno puede hacerlo y queda tan impune, ¿no? En este sentido, es importante que estas personas, que estos escritores nos marcan y hacen que esto genere más preguntas, que esto se genere más, más gente queriendo saber y por lo tanto trascienda, ¿no? Trascienda y que busquen en otros lectores, que busquen en otras personas aquellas cosas de la historia las cuales no pueden volver a pasar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, no pueden pasar estas desapariciones. Que uno al leerlo, bueno, se produce algo importante, igual cosas que suceden, cosas queda marcado y consternado por la carga, no solo de las voces que están plasmadas en la obra de Paniowska, sino también por la imagen que representan, ¿no? La Noche de Tlatelolco tiene una gran influencia en la cultura mexicana, puesto que se realizó una adaptación fílmica titulada Rojo Amanecer, en donde se toman fragmentos de esta obra para reflejar lo que sucedió en aquella masacre del 68 y que todavía deja sinsabores en la cultura mexicana, ¿no? Y como ya lo decía Cristian y vuelvo a repetir, no solo pasó en el 68 y ya pasó, sigue pasando a lo largo de la historia, las voces de los desaparecidos, no es solo porque sea un asesinato o un secuestro. Ha ocurrido, ya lo dijimos, aquí en el Ecuador, algunos casos que no han encontrado solución, ni siquiera una leve esperanza en el horizonte, sino también en México continuamente desaparecen periodistas, ya tenemos las mujeres de Ciudad Juárez, tenemos a los 43 de Ayotzinapa, en Acapulco es una de las ciudades donde más gente desaparece por semana, al mínimo entre 5 a 6... Entonces, Paniowska nos pone en escena desde 1968, que pasó la matanza de Tlatelolco, lo que ocurre cuando una voz se acalla y esa voz no se vuelve a escuchar hasta que alguien se atreve a levantar y decir, ¿dónde está? Yes, y es importante destacar este tipo de textos, este tipo de historias, de testimonios orales que se vuelven escritos y que transcurre en el tiempo, que esta violencia legalizada desde lo estatal van a pasar todas esas personas, pero estos testimonios se quedan, la literatura queda, los grandes escritores quedan y hacen posible que nosotros podamos estar acá también, que nosotros podamos hablar sobre ellos. Y Paniowska, dentro de todo su genio, ella afirmaba que decía que dentro de sus novelas está mucho de ella. Entonces ella decía que puede seguir haciendo novelas porque uno va poniendo un cachito de lo que uno vive, de lo que uno experimenta. Por tanto, aquí vamos a fortalecer lo que ya le había dicho García Márquez a esta autora, donde uno, dentro de lo que uno va haciendo, va dejando algo de uno, y no solamente cuando uno está sentado sin hacer nada, sino que hay que hacer cosas, hay que pensar más en eso. Yo creo que es importante no tener tantas cosas, vivir para tener muchas cosas, sino vivir para hacer muchas cosas en las cuales nos liberan, nos hacen mejores personas. Como ya dijimos, podemos tomar libros, tomar textos, leerlos, que son, ¿no? Dibujar, cantar, tocar un instrumento. Que eso no, en muchos de los casos, bueno, te dan mucho dinero, te dan mucha fama, pero yo creo que lo más importante dentro del arte es hacer cosas y vivir para contar esas anécdotas, vivir para hacer y construir un lugar mejor dentro de este mundo tan caótico en el cual vivimos. Correcto, Cristian. Y acerca del reconocimiento que Elena Paniowska ha recibido a lo largo de su vida, debemos decir que en el 2007 el gobierno de la Ciudad de México creó el Premio Iberoamericano de la Novela, que lleva su nombre, el cual fue el primer ganador, fue Álvaro Uribe, un novelista mexicano, bajo el tema de su obra, Expediente del Atentado. En 2011 se crea la Fundación Elena Paniowska con el objetivo de preservar su obra y también su archivo histórico. Y en 2013 recibe el galardón, el premio Cervantes, por su obra literaria, siendo así, a lo largo de los 38 años de existencia de este premio, con la cuarta mujer en recibirlo y la quinta escritora mexicana en ganar este galardón. Sí, es bueno, permítanme leerles un poquito de un fragmento del texto de la historia de Tlatelolco. Donde dice: en 1968 México fue joven y nos hizo jóvenes a todos. El movimiento estudiantil lo consigna. Fue la etapa más intensa de muchos años y cómo van de apaciguadas las cosas de muchas vidas. Algo se perdió irremediablemente en 1968. La muerte siempre irrecuperable, pero algo se ganó. Como lo escribe Carlos Monsalváez, una señora que ante la muerte de su hijo se pregunta qué va a hacer del resto de su vida, dice más que un millón de "la patria es primero". Los valientes no asesinan. Frases y apotegmas, el respeto, bla, bla, bla, y otras sentencias esculpidas en bronce para disfrute de la inmortalidad. Parece que esto encierra todo lo que quiere tratar de dibujarnos Paniowska dentro de su texto de Tlatelolco y toda esta matanza y todo lo que hemos venido hablando en el programa. Me parece importante todo eso, ¿no? De que ella encuentra dentro de la desaparición de muchas personas y de la muerte, encuentra esa vida donde por un momento los disparos silenciaron, pero toda una vida hizo que proclamaran nuevas luchas, nuevas presencias, nuevos estudiantes, nueva gente militando a favor de los más desprotegidos. Correcto, Cristian, y vamos entrando ya a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos a disfrutar de un temita más, esta vez escuchando a Café Tacuba. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Un día, mi amor, te encontrarás. bueno, y continuamos con el galpón ya para ir despidiendo el programa. Lo único que podemos, bueno, que puedo decir es que Elena Paniowska nos ayuda a como matizar dentro de dos realidades totalmente opuestas, totalmente desiguales dentro de sus textos, y cómo podemos entender y ver e imaginar todas aquellas personas, todos aquellos personajes que nos aparecen y que son tan parecidos a nosotros, son tan nosotros dentro de la literatura, dentro de la ficción, dentro de la narrativa periodística también. Y en por la vida tanto, cotidiana como tal, ¿no? Y por lo tanto recordemos que tanto la literatura, tanto el periodismo se nutre de esta cotidianidad que a veces nosotros nos negamos en verla y la tratamos de ocultar bajo otras mascarillas de realidad que nosotros mismos nos ponemos. Y para concluir, antes de poder dar la última reflexión, le mando un saludo para Gaby Álvaro, que nos está escuchando en estos momentos. Y decirle muchas gracias de parte mía, de parte de Marcelo también. Un saludito muy grande, Gaby. Un abrazo muy fuerte. Espero que estés bien y que estés arropada en este frío tan, tan grande. Lo final que puedo decir es, a través de las palabras de Paniowska, que dice: aquí vienen los muchachos, vienen hacia mí, son muchos, ninguno lleva las manos en alto, ninguno trae los pantalones caídos entre los pies mientras lo desnudan para cachetearlos. No hay puñetazos sorpresivos, ni macanazos, ni vejaciones, ni vómitos por las torturas, ni zapatos amontonados. Respiran hondo, caminan seguros, pisan fuerte, obstinados. Vienen cerca de la plaza de las tres culturas y se detienen junto al borde de la plaza, cada pico 2 o 3 metros, para que se vean las ruinas prehispánicas. Esto es lo que puedo decirles. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por estar atento al Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Cristian Navarrete y me despido hasta la próxima semana. Y no se olviden, mañana Musicalizados. Y les dejo con Marcelo en su última reflexión. Siguiendo para despedir un programa más, y gracias por su compañía, yo voy a citar un fragmentito de Paniowska en ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es el grito que se escucha en la plaza, en esta noche que hoy se ha vestido de muerte y que llora lágrimas a través de la lluvia, y estas lágrimas se han mezclado con la sangre de un México joven que ha dejado de ser joven, pero aún así nace una nueva semilla. Nos despedimos, gracias por su compañía. Recuerden que en el mundo de la literatura, este océano ancho y ajeno, existen autoras y autores dignos que nos están esperando para leerlos y disfrutarlos y generarnos esa incertidumbre de levantar nuestra voz y reclamar por lo que nos corresponde. Gracias y será hasta la próxima semana. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos, todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Listo ya? ¿La gabardina? Listo. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos, todos.